por ese motivo muy importante, ¿no? Porque además nos va a formar de cara al futuro como seres humanos, evidentemente. Pues sí, como muy bien ha estado comentando, con la intención que nos planteamos tanto Radio Uri como yo, el sacar un verano de provecho en este programa, ¿no?, que es cuando más tiempo pasamos con nuestro hijo, hemos ido sacando más o menos temas de interés. Salió el tema de la autoestima, que es un tema base, un tema genérico, un tema que siempre aparece cuando hay cualquier problema, cualquier situación, cualquier circunstancia. Siempre hay que tirar de la base de autoestima que tenga la persona. Y evidentemente, como comentaba, trabajamos la autoestima infantil, ahora la autoestima de la adolescencia, que es fundamental. Evidentemente vienen de la mano. Fundamentalmente lo que hayamos trabajado la autoestima en la etapa infantil con nuestro hijo, pues va a venir a determinarla mucho luego en la adolescencia. Pero bueno, como a mí siempre me gusta decir, nada es irreversible, todo se puede mejorar, nada es ya para siempre, sino que todo se puede ir mejorando. Si quiero decir con esto que si por circunstancias, por falta de conciencia, no hemos trabajado la autoestima en nuestra etapa infantil, pues es verdad que si tenemos un adolescente va a ser bastante más complejo. Ya de por sí la etapa de la adolescencia es muy compleja, pues si no hemos trabajado y no hemos tenido una buena comunicación con nuestro hijo de pequeño, ahora nos va a costar más. Pero bueno, si ya estamos con el adolescente, no hay vuelta atrás, no hay que lamentarse, y lo que hay que tomar medidas y confiar en que se puede trabajar. Siempre se puede trabajar y siempre la situación se puede mejorar. Cuanto antes se comience, mejores van a ser los resultados y más satisfactorios, más fácil y llevadera va a ser la vida familiar. Pero si no ha sido así, bueno, pues se puede lograr, ¿vale? Entonces, oído al programa de hoy, hayamos hecho la tarea en la infancia o no, es muy importante. Y por eso enseguida nos vamos a quedar, muy importante, estén atentos porque Lourdes nos va a ofrecer esos consejos que nos va a venir muy bien para esa etapa, ¿no?, de la adolescencia. Pero si te parece, Lourdes, para comenzar, aunque ya en su momento, ¿no?, dedicamos un programa a la adolescencia, los problemas más comunes en esta etapa, aunque sea un poco por encima, pero un poco definir, ¿no?, lo que es en sí esta etapa y también, ¿no?, cómo la autoestima pues interfiere en esta etapa, en la adolescencia, ¿no? Sí, bueno, recordar, como bien decía, la adolescencia marca la edad, es bastante difícil porque la adolescencia, es decir, dependiendo de los tiempos, comienza antes, comienza dependiendo del lugar, del momento histórico, pero bueno, para no perdernos, podríamos decir que la adolescencia es el final de la infancia y el principio de la edad adulta, casi nada, lo que viene ahí encerrado en esa frase, principio de una etapa adulta en la que ya se pide madurez, responsabilidad. Evidentemente, cuando hablamos del principio de la edad adulta, no estamos hablando ya de un adulto engendrado como tal y finalizado, estamos hablando de la formación de ese adulto. La adolescencia es un periodo de cambio, de mucho cambio, y es normal que necesitemos tiempo, sobre todo el adolescente lo necesita, tiempo para adaptarse a todos esos cambios. ¿Qué cambio? Bueno, pues es una etapa, como venía diciendo, es tan clave como crítica. Viene caracterizada sobre todo por cambios físicos y mentales, pero en un principio cambios físicos que afectan bastante. Es un momento en el que las habilidades y las relaciones sociales comienzan a cobrar más importancia que nunca. Antes el niño estaba más en el entorno familiar, de hecho la típica imagen, ¿no?, de cuando llega la feria, que va al matrimonio con su niño y de buena primera ya va solo, ya el niño no está, ya, pues ya es un adolescente, ya ese, si queréis saber la clave, ahí está, ya tenéis un adolescente. Ahí se sabe cuando ya se ha cambiado. Exacto. O está con nosotros, pero está con la maquinita, nos ignora ni nos mira con cara de por Dios qué vergüenza o qué tontería estás diciendo. Bueno, eso es señal de que aún no ha encontrado su grupo, pero ya es un preadolescente que no quiere estar con nosotros, que digamos que está con nosotros por obligación. Pues ahí está, ¿vale? Entonces, es muy importante para ellos en esa etapa, bueno, cambios físicos un montón, que yo siempre digo que es muy importante la empatía, ponerse en el lugar, y no se nos puede olvidar, puede parecer como muy exagerado, pero es que es así. A nosotros se nos ha olvidado eso. Cuando van pasando las etapas se nos olvida. Pero yo pongo un ejemplo, imagínate que vas a la peluquería y te pelan de una manera espantosa que no te gusta nada. Lo pasas fatal, porque hasta que no te crece el pelo o no te ves mejor, hay un cambio físico que tú no aceptas en tu cuerpo y que no te gusta. Pues eso es lo que le pasa a un adolescente o a una adolescente, pero a modo de explosión. y suele venir provocada, normalmente suelen ser cambios que no les gusta. No que no les guste, sino que le cuesta acostumbrarse a ello. Por tanto, hay una gran dificultad en una etapa de mucha transición donde necesitan tiempo para adaptarse a todos esos cambios. Luego necesitan pertenecer a un grupo. Para ellos es muy importante, como he dicho antes, ya no tanto la familia, sino necesitan sentirse valorados por sus compañeros. Entonces, todas sus acciones y todas sus decisiones van a estar muy influenciadas por si los demás me van a aprobar o no. Y ahí viene ya el tema de la autoestima, ahí es donde aparece, ¿no? La autoestima es la idea que tenemos del valor de a nosotros mismos, o sea, cuánto yo me valoro, cuánto yo soy de importante, y el respeto que sentimos por nosotros mismos. Entonces ahí aparecen dos aspectos en el adolescente: cómo me percibo a mí misma, que es lo que llamamos autoconcepto, y cómo me siento visto o tratado por los demás. Y ese es uno de los aspectos más influyen en la etapa de la adolescencia. Les importa muchísimo, olvidan, hablo en general, olvidan mucho cómo son vistos por los demás, cómo se ven a ellos mismos. De hecho, no los suelen dominar, no tienen en cuenta cómo se ven a ellos, no pesa su criterio, y pesa mucho cómo me verán los demás, cómo seré visto, qué pensarán de mí. Se preocupan tanto por esa faceta que olvidan la suya propia. Entonces, si tienen buena autoestima, pues se van a tratar con respeto, van a atender a sus necesidades, van a defender sus derechos, se van a saber cuidar, pues suele venir provocado cuidado. Digo características, pero no quiere decir que porque nuestro hijo tenga esa característica ya tenga buena autoestima, porque a veces tienen una faceta cubierta, pero hay otra que no. Me explico. Los niños que tienen buena autoestima o los chicos y chicas que tienen buena autoestima, pues se suelen preocupar por sus estudios porque para ellos es importante. Entonces, si yo cuido de mí, es importante mi futuro, miro por mí. Saben cuidarse, pues a la hora de beber y de fumar o de prácticas nocivas, saben cuidarse con el tema de la alimentación porque se respetan a ellos mismos y saben respetar su cuerpo. ¿Baja autoestima? Pues se humillan. Ponen las necesidades de los demás por encima de la suya, piensan que no tienen nada que ofrecer, no tienen criterio propio, sino es el criterio, el adolescente se puede ver muy guapo con esta ropa, pero si el compañero de buena primera le dice que hortero va, ya no le vale, ¿vale? Entonces se dejan llevar mucho por el grupo. Por tanto, cuando yo he dicho lo de la buena autoestima, no, síntomas de buena autoestima, pueden verse alterados de un momento a otro en el momento de que un compañero, alguien influyente de su grupo, donde él quiere o ella quiere ser aceptada, le diga algo respecto a eso, contrario a lo que ella quiere, y puede cambiarlo. Por tanto, digamos que pierden como el rumbo. El volante de su vida se lo dan al grupo por tal de pertenecer a ellos, ¿vale? Y ahí, pues claro, es como decimos, ¿no? Venden su alma al diablo, porque si se genera un buen grupo y un buen ambiente, pues pueden generarse jóvenes responsables y hacer pues acciones más productivas. Pero claro, si pertenecen por casualidad, porque a veces eso es fortuito, quieren o desean pertenecer a un grupo, pues que llevan prácticas pues menos saludables o más tóxicas, pues a veces ellos, por la baja autoestima, someten todo a cambio de pertenecer ahí y no les importa, ¿vale? Uh-huh. Pues además hablabas anteriormente de empatía, ¿no? De que tenemos que ponernos en su lugar. Y bueno, esto tiene que ser fácil hasta cierto punto, quiero decir, porque todos hemos pasado por la etapa adolescente. Así que hace más tiempo o menos, pero y es verdad que las circunstancias sociales también van cambiando, el contexto y demás. Pero al fin y al cabo, bueno, pues todos hemos pasado por esa etapa y por tanto, bueno, pues debe ser desde luego, debemos ponernos en ese lugar. Si te parece, hablamos de un poco las características o qué puede influenciar en una autoestima baja, en un adolescente. Siempre se pregunta mucho si es genético. En el programa anterior lo hablamos, ¿no? Parece que hay veces que incluso en un ambiente familiar sano y demás, pues hay niños que tienen la autoestima algo más baja. Pero bueno, yo voy a hablar de factores que inciden más directamente, que suelen ser los que más inciden a modo general, ¿no? Muchas veces la excesiva crítica de los padres, a veces con una buena intención, con la intención de que nuestros hijos mejoren, de que siempre obtengan lo mejor, tenemos un exceso a la crítica, a comparar, a etiquetar. Entonces, eso nunca genera una buena autoestima, porque siempre tendemos a señalar lo malo y no a señalar lo bueno. Por tanto, cuando no nos damos cuenta de esta práctica, porque ya en otro programa hablamos del aspecto negativo, ¿no? Cuando somos personas más positivas o más negativas, hay una tendencia general a ser negativo, ¿vale? Entonces, con nuestros hijos, como queremos lo mejor, nos ponemos tensos, no nos relajamos y no sabemos ver lo que hacen bien. Siempre vemos lo que hacen mal o lo que no nos gusta porque es lo que nos preocupa. Entonces, al señalar siempre lo negativo, lo que estamos obteniendo es aún más tendencia negativa. Por tanto, es muy importante señalar las buenas acciones, señalar lo que nos gusta, porque además estamos logrando fomentar su autoconcepto, que sepan, con muchos adolescentes, cuando yo trabajo, ellos tienen todo su autoconcepto totalmente modificado. Físicamente se ven horribles, aunque físicamente tengan un buen físico, se consideran que no sirven para nada, que son torpes, que no tienen esfuerzo, que no van a llegar a ningún sitio, pero todo eso les viene de un mensaje que sin darnos cuenta hemos estado repitiendo. Entonces, siempre es mucho mejor hacerle en positivo, y lo que no nos guste, decirle concretamente lo que queremos, pero no decirle la etiqueta. Por ejemplo, si vemos que nuestra hija no está estudiando lo suficiente, no hay que estar diciéndole repetitivamente que floja eres, que vaga eres, podría sacar mucho más notas. No, diciéndole, este año quiero que te esfuerces más porque sé que puedes sacar más notas, es suficiente, y quitamos la etiqueta de vaga. Entonces, la excesiva crítica, que hay veces que los padres no nos damos cuenta, pero estamos todo el día R. Lo comentaba, ¿no?, en otros programas anteriores, ¿no? Hay que criticar cuestiones concretas, pero no poner etiquetas a nuestros hijos. Exacto, porque además es que estamos definiendo a nuestro hijo. Si estamos todo el día etiquetando, lo estamos definiendo, y al final ellos acaban funcionando de la forma que lo estamos definiendo, ¿vale? Luego, algo que afecta bastante, pues el acoso escolar. El acoso escolar, los motes, la broma, el no dejarlos. Pues cuando un niño es objeto de acoso escolar, suele interferir pues directísimamente en su autoestima. Si están machacando, le están metiéndose con ellos por el aspecto que sea, porque a veces el tema del acoso no tiene por qué tener una justificación por cualquier cosa. Se están metiendo y lo están acosando, pues eso, vamos, no hay ni un solo niño que no haya sufrido acoso que no tenga una baja autoestima. Como siempre digo, eso se repara, se trabaja y se recupera, pero en un principio acoso escolar y baja autoestima van de la mano, ¿vale? Luego, otras experiencias traumáticas, pues un divorcio mal llevado, una separación no tiene por qué generar niños con baja autoestima, pero mal llevado sí. Que hayan sufrido abusos sexuales o algún tipo de abuso en la infancia, pues suele generar, bueno, estoy hablando de experiencias traumáticas muy concretas que evidentemente afectan a la baja autoestima. No obstante, siempre me gusta dejar muy claro que esto siempre se puede trabajar, ¿vale? Que aunque un niño tenga baja autoestima o le esté generando una situación baja autoestima, podemos trabajar para que esta autoestima mejore, cambie y evidentemente vaya a mejor. Y precisamente, bueno, pues no sé si quieres comentar algo más en este apartado, o bueno, pues podríamos ir, como decimos, a esos consejos, precisamente para trabajar, ¿no?, en ese sentido y sí. Que modificar esa baja autoestima. Prefiero ir por ahí porque el tema de la adolescencia es un tema, como ya explicamos en otro programa, súper amplio. Entonces, con los consejos es la forma de ponernos manos a la obra. Yo creo que... no tengo que convencer en el programa de lo importante que es trabajar la autoestima. De hecho, pienso que todos los que me estén oyendo pues estarán motivados para decir, bueno, voy a tratar de trabajar la autoestima, pero por miles de razones, ya no solo por los niños. Está claro que niños, chicos y chicas que les van bien, que tienen éxito, pues bueno, que pertenecen a un grupo, que practican deporte, que tienen buenas notas, que son, digamos, adolescentes felices, siempre detrás de eso hay una buena autoestima. Por tanto, para tener un adolescente bien, sano y que sea feliz, y que evidentemente, como he dicho, es el inicio de la etapa adulta, podamos garantizarle un buen inicio para que tenga una vida con futuro y para que sea feliz, la autoestima es indispensable, o sea, es por lo que hay que empezar. Es muy importante también porque, y por eso quería empezar ya con las claves para mejorar la autoestima, tenemos en la sociedad un concepto de la adolescencia muy fácil y una crítica muy fácil que, bueno, los jóvenes están fatal, solo quieren hacer botellón, solo quieren, siempre vamos como un poco al ataque, que a veces yo hablo con muchos adolescentes y me dicen que lo que le tenemos es envidia. Yo pienso que es verdad, un poquito de envidia le solemos tener. No hay, para tratar con adolescentes y para tratar de estar cerca de ellos, lo primero que tenemos que hacer es abandonar tópicos y ver al adolescente como una persona única, porque si hablamos de que se dejan llevar, de que son muy influenciables y de hecho lo vemos como una etapa muy peligrosa, lo que realmente les va a salvar es que tengan sentido propio de la persona, o sea, que ellos se identifiquen como únicos, que tengan su criterio, que tengan su razonamiento y que no se dejen llevar por los demás. Pero si nosotros mismos en la familia estamos tratándolo de una forma general, sois todos iguales, no quería hacer nada, solo importan los móviles, salir los fines de semana, la ropa, nosotros mismos estamos incitándolo a que piense en grupo, a que piense de forma colectiva y no tenga criterio propio. Por tanto, vamos a abandonar esta idea y vamos a ver a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro adolescente como una persona única y exclusiva, como lo que es, una persona especial donde siempre hay que sacarle lo mejor, que seguro que lo tienen, y tratarlo de una manera especial, ¿vale? Especial en el buen sentido, de una forma positiva. Muchas veces se complica el trabajo con adolescentes porque tenemos muchos prejuicios sobre ellos y eso se nos huele. Entonces lo que hacemos es que el adolescente se cierra y se aleja de nosotros. Por tanto, es muy importante quitarnos esa idea negativa. La adolescencia es una etapa maravillosa donde todo lo que ocurre no tiene que ser malo, donde afortunadamente, por mucho que queramos decir, hay muchísimos jóvenes responsables que están luchando por un buen futuro, que se están esforzando y que, bueno, aparte pues también disfrutan como disfrutamos los adultos, ¿no? Pero vamos a quitarnos esa crítica fácil de solo piensan pues en botellón, no quieren hacer nada, no quieren trabajar, porque eso no es verdad. Hay una juventud muy preparada y una juventud que, bueno, que tiene sueños y que quiere luchar por ello y que tenemos que apostar por esa juventud y darle esa licencia a soñar, qué bueno. Entonces, aparte de esta premisa, ¿no? primordial para empezar, ser generosos con los halagos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo esto lo saco mucho en los programas. Ser generoso con los halagos no es estar diciéndole halagos fáciles de eres el mejor, eres muy listo, eres muy buena, eres la más guapa, no. Me refiero a halagos con respecto a lo que hacen bien. Y eso hay que recalcárselo mucho para que vayan integrándolo en su vida y para que vayan, para que nosotros logremos fomentar esa actitud, ¿vale? Siempre lo que más señalamos es lo que más logramos. Si hay una conducta que no nos gusta, lo mejor es no señalarla, simplemente decir lo que queremos, como tú muy bien has dicho. Entonces, todo lo que nos guste, todo lo que veamos, todos los puntos fuertes, hay que decírselo. Hombre, no estar continuamente, hacerlo de una forma natural, pero hay que hacerlo. Claro, para eso hay que estar pendiente de nuestro hijo. Pendiente es no pendiente de que hayan estudiado, sino pendiente en el concepto más general de la palabra. Ver un poco más allá. Tratar de verlo fuera, no solo en el contexto de míralo, ya está haciendo esto, o ya está con esto, o ya está con aquella, sino estar más pendientes de ver cómo nuestro hijo. A mí me sorprende muchas veces cuando hablo con los padres y luego hablo con los adolescentes, muchos me dicen, bueno, es que ellos aquí son otra persona, no estoy hablando de un trabajo de fondo, de estar bastante tiempo con ellos, te sorprenden que hay muchas facetas que los padres no conocen de ellos. Y es porque estamos tan cerrados y creemos que conocemos a nuestro hijo. Y sí los conocemos, pero evolutivamente van cambiando. Entonces hay que estar abiertos, ¿vale? Y, pues ya digo, señalar siempre lo que hacen bien, corregir cuando sea necesario y de forma constructiva, como hemos estado comentando, ¿no? Cuando haya algo que no nos guste, decirle concretamente qué nos gustaría que hiciera y no estar repitiendo y una y otra vez, pues lo que no nos gusta. Eso es fundamental, porque si no ya entramos en una dinámica de qué pesado es mi padre o qué pesa mi madre, ya se cierran los canales de comunicación, como sabemos decir, ¿no? Ya mi madre me está hablando, pero es que ni la estoy escuchando porque sé lo que me va a decir. Pero es que nosotros también hacemos lo mismo. Cuando nuestro hijo nos habla, ya decimos, bueno, ya sé lo que me va a contar, ya sé lo que me va a decir, es que ni lo escucho porque sé de sobra lo que le pasa, entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a escuchar, vale? Entonces, ahí hay un problema de comunicación por ambas partes, no solo por parte de nuestro hijo, que siempre decimos, es que nuestro hijo no escucha, es que nuestro hijo va a su rollo con su móvil, su música, pero es que los padres tampoco escuchamos. Y eso es fundamental, que lo reconozcamos y que lo trabajemos. ¿Vale? La comunicación precisamente, ¿no? Es fundamental, digo, hablando de concepto, hablando de autoestima, creo que es algo en lo que incidís mucho, ¿no? Sí, es fundamental porque cuando trabajamos con adolescentes y trabajamos en trabajos de mediación con los padres, nos damos cuenta que hay una mala comunicación pésima, que es lo que está interfiriendo en que haya una buena relación y que realmente consigamos un objetivo que al final padres y madres y adolescentes queremos lo mismo, lo que pasa que lo comunicamos de forma distinta y eso lleva a unos malos entendidos y al final pues se genera un mal ambiente en la familia, nos ponemos uno en contra de otro y al final todos queremos lo mismo, es que sean felices y que estén bien y que vayan bien. Importantísimo, incidiendo en la comunicación, tener en cuenta su opinión y escucharlo de una forma activa. Tener en cuenta la opinión es no te doy todo lo que tú quieras, no estoy hablando de eso, estoy hablando de escuchar qué piensa. Y luego, en función de que pueda tener en cuenta o que no lo pueda tener, se lo hago saber o no se lo hago, o de una forma o de otra, pero escuchar qué opina y además preguntarle, porque nos sorprendería si no. Vamos a reflexionar, ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestro hijo, y tú qué opinas de esto? El hecho de decirle qué opina, le estamos diciendo que te tengo en cuenta, que eres importante, que confío en ti. O sea, son, pilares fundamentales para que ese chico o esa chica, luego en el grupo, ejerza exactamente igual. Soy importante, aunque esté viendo esto, yo considero que para mí no es bueno, y sepa diferenciarse del grupo. Cuando hablamos de una forma general y lo tratamos de una forma general y no lo escuchamos ni estamos respetando su ser, pues ellos se fluyen con el grupo, se dejan llevar y pierden su sentido. O sea, ahí es cuando ocurren, pues bueno, muchas consecuencias que hay padres que están sufriendo y sobre todo los adolescentes, porque al fin y al cabo las consecuencias quien más revierte es en ellos, ¿no? Y se dejan llevar por un grupo y igual hacen cosas que ni realmente les interesan ni les gusta, simplemente por la aceptación. Pero es porque buscan una aceptación que ya en el núcleo familiar no han encontrado. Por tanto, es muy importante que ellos encuentren esa aceptación, esa tener en cuenta y esa confianza para que luego en el grupo no la tengan que vender haciendo lo que el resto quiera. Estimular los talentos. Vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Es muy importante que ellos sientan que creemos en ellos y que confiamos. ¿Cómo? Tratando de ver cuáles son los talentos de nuestros hijos. Todos los chicos y las chicas tienen un talento. No me estoy refiriendo a que destaquen en la música o que se conviertan en cantante famoso o en futbolista. Pero aquello que veamos que les gusta, se lo tenemos que fomentar, tenemos que apostar por ellos, tenemos que escucharlo, tenemos que creerlo. Yo siempre digo que para tratar con un adolescente y para tener una buena comunicación, y es un poco gracioso, pero es real, es como cuando estamos enamorados de nuestra pareja recién conocido, que todo lo que nos cuenta nos interesa, que todo nos parece maravilloso, que si nos dice que le gusta tal grupo de música, nos ponemos a buscarlo en internet, a escuchar las letras para luego hablarle del tema. Pues exactamente igual tenemos que hacer con nuestro adolescente. Tenemos que pensar, que yo lo he comentado en otros programas, recién nacido, con 0 meses, parimos un hijo, un niño o una niña, y en la adolescencia parimos un hombre o una mujer, que es todavía más costoso, duele más, ¿no? Pero tenemos que pensar que son como proyecciones nuestras. Cuidado, no estoy diciendo mini yo, no estoy diciendo que nuestro hijo, mi hija tenga que ser como yo, o mi hijo tenga que ser como su padre, en absoluto. Me refiero a que tenemos que tratar de sacar lo mejor de esa persona. Entonces, digamos que, como una metáfora, tenemos que enamorarnos. Si nosotros no nos enamoramos, y si analizamos bien, hay padres que parece que están totalmente desenamorados de su hijo, totalmente desencantados, todo es con mucho hastío, con mucha queja, con mucho bufido. Ellos, todo eso lo están, digamos, de una forma u otra, les está llegando. Entonces, esa es la persona que va a ser, una persona en la cual no se va a aceptar, que va a tener mucho en contra, no se va a aceptar, por tanto siempre va a estar buscando la aprobación. Y hoy lo ha dado en un grupo de amigos, pero mañana lo puede hacer en una pareja. Ya estoy hablando de temas de violencia doméstica, bueno, violencia machista, como, bueno, pues por tal de que me quiera mi pareja, hago todo lo que quiera, lo que él me diga. ¿Por qué? Porque desde pequeño no se ha sentido respetado y no se ha sentido importante. Por tanto, el tema de la autoestima es algo que trasciende mucho y que es fundamental para toda la vida. Por eso digo, el tema, volviendo a lo de los talentos, vamos a enamorar de nuestro hijo, vamos a ver todo lo que les gusta, vamos a escucharlo, vamos a tener interés, vamos a apostar por ello y que ellos eso lo notan, es que lo notan fácilmente. De hecho, nuestro trabajo como terapeutas en adolescentes se trata de eso, de escucharlo, de ver qué les gusta y nos tratamos de acercar a ellos a través de algo que les gusta, de un punto de interés. Pues eso es lo que tienen que hacer los padres, ¿vale? Tratar de buscar puntos de interés y acercarnos, pero un acercamiento real, ¿vale? No de engañarlo, porque tontos no son. Entonces siempre un acercamiento real. Y importante para las dos partes porque ellos se dan cuenta de que le importamos, como no puede ser de otra forma, evidentemente, y además nosotros lo estamos conociendo mejor. Exactamente, estamos viendo una parte que muchas veces como padres no solemos ver. Y es triste que no la veamos, porque además estamos limitando sus capacidades y su expectativa. Y luego, bueno, ayudar a que se conozcan a sí mismos, siempre con un sentido crítico, cuando nos cuenten algo, en vez de juzgar, pues decir, bueno, ¿y a ti esto realmente te gusta o lo haces por tus amigos? Siempre tratar de acercarlos a ellos. Cuando ellos son adolescentes nos van a contar muchas cosas, si tenemos confianza, van a referir mucho del grupo, mucho de los amigos, siempre acercarlos. Bueno, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y a ti te gusta? Que ellos se sientan importante y que se sientan que más cerca de ellos mismos, que vayan trabajando ese autoconcepto del que tanto nos referimos, que al fin y al cabo no es más que conocerse a sí mismo y no dejarse llevar por los demás. Sí. Son la, digamos, bueno, luego esto se pueden desglosar en mil consejos, claro. Pero son las orientaciones básicas que pueden tener para que, digamos, ellos lleven el volante de su vida, porque claro, siempre comento lo mismo, ¿no? Un coche que va sin rumbo, que cada uno coge el volante cuando le parece, pues está claro que va por mal camino. Entonces, lo más importante es que le demos a nuestro hijo la oportunidad y las condiciones para que ellos sean dueños de su propia vida, siempre evidentemente con unos márgenes de responsabilidad. Sí. Pues en definitiva, ¿no? Dotarles de las herramientas para que en el futuro, ¿no? puedan tomar decisiones de forma independiente y responsable, ¿no? Y en ese sentido, tú has comentado incluso muchas veces, ¿no? que cuando son pequeños, a veces hay que escuchar, evidentemente que hay que escucharlos, hay que bueno, pues incluso dejarles a veces que tomen decisiones incluso equivocadas, ¿no? Pequeñas decisiones. Exacto. Evidentemente, sí. Que después se pueden remediar, está claro, y también algo parecido, ¿no? En esta etapa, que tomen sus decisiones, también incluso se puedan equivocar, claro, en cosas que ellos vayan aprendiendo por sí mismos y vayan viendo, bueno, pues que es lo más positivo para ellos, ¿no? Es que, como tú bien dices, son oportunidades para fomentar y para trabajar la autoestima. La autoestima, como hemos comentado en otros programas, no se trabaja diciéndole eres el mejor o qué listo eres, sino dándole la oportunidad para que a ellos mismos se demuestren lo válidos que son. Entonces, siempre hay que buscar oportunidades para que ellos mismos lo puedan vivir. Sí. Es fundamental. Pues ahí lo tienen, consejo muy interesante como siempre, en este caso, para bueno, pues trabajar la autoestima en la etapa de la adolescencia. Un programa continuación del que ya les ofrecíamos hace dos semanas, ya la primera etapa infantil, como hicimos en esta semana, como he podido comprobar, en la adolescencia. Pues Lourdes, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado. Seguro que nuestros oyentes, además, sobre todo porque, como decíamos al principio, ¿no? Se trata de una etapa con muchos cambios, por eso mismo, bueno, pues conflictiva hasta cierto punto, y que, bueno, pues con esas herramientas, esos consejos que has dado, seguro que pueden ser de gran muy valiosos, ¿no? Para las personas que nos hayan escuchado. Así que Lourdes Castro, psicopedagoga que nos acompaña cada dos semanas aquí, Muchísimas gracias por habernos ofrecido de nuevo este espacio, esa consulta de psicopedagogía, y te esperamos en un par de semanas. Muy bien, gracias por escucharme y espero que haya sido de vuestro interés. Por supuesto que sí, gracias, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego.